No tiene demasiada implicancia cuánto llovió el día en que cargaron los vehículos porque el trabajo se hizo el día anterior. Lo que se hace en el día siguiente, que puede haber sido tranquilamente uno de estos días de lluvias, es completar el tanque de combustibles teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros que se hizo el día anterior, va a ser la cantidad que se carga o no. O sea, para dar una explicación un poco sencilla, se trabaja el día lunes, el día martes, llueva o no llueva, se va a la estación de servicio. Desde hace un tiempo se anotan los kilómetros que tiene el vehículo, se saca la diferencia con los kilómetros que tenía en el día anterior, estimando los kilómetros realizados en el día, y se pone en un costadito, en otra fila de la página o de la planilla, la cantidad de litros que entraron. Pude vivenciar la semana pasada que el consumo de los vehículos que son Ford Ranger modelo 2011-2012 con motor Nastero 2.2 es elevado. Por el promedio que gastan las camionetas y por lo que gastaron en ese día, que yo pude comprobarlo, las camionetas aproximadamente se hacen entre 7 y 8 litros por kilómetros, perdón, por cada litro de ese combustible.